Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Sea el de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 21 de septiembre, empezamos la semana con toda la energía posible, a retomar nuestras actividades laborales y estudiantiles y de todo tipo. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que tendremos un programa acerca de sexualidad, de la sexualidad en el entorno social y en especial a tratar un problema que se presenta en un porcentaje bastante considerable en nuestro país y alrededor del mundo. Es el embarazo no deseado, que bueno, se trata precisamente de las situaciones de concepción donde la madre o la pareja no esperan al niño, no esperan la concepción, y que por lo tanto se convierte en un embarazo que puede acarrear algunos problemas, tanto sociales como económicos y de todo tipo. Bueno, un caso en específico del embarazo no deseado que se convierte en algo mucho más problemático es el embarazo no deseado en adolescentes, que también es un asunto que trataremos un poco más adelante. Alrededor del 38% de los embarazos a nivel mundial son no planificados o no deseados. Muchos de ellos ocurren dentro del contexto de una pareja, así que por este lado no hay ningún inconveniente más que ciertas cuestiones de adaptación acelerada o bueno, situaciones que se llegan a dar cuando hay un embarazo dentro de una pareja, como un cambio de planes, incluso entrar en compromisos mayores. Es una cuestión de la cual no tengo datos, sino más bien es un poco empírica, que muchas parejas inician su relación tipo matrimonial después de darse el embarazo, una situación que me parece que ocurre. Bueno, la causa de este problema se le atribuye sobre todo a la desinformación respecto a los métodos anticonceptivos y el poco acceso que puede existir hacia estos. Un buen porcentaje de los embarazos no deseados se dan en zonas rurales, en zonas donde no existe mucha comunicación respecto a este tema, y bueno, el porcentaje se reduce en poblaciones donde hay una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de acceso a los servicios primarios de salud, y esto por supuesto mejora las condiciones en las que se realizan las relaciones sexuales en general, el contacto en la sexualidad humana. Bueno, en específico en la adolescencia se pueden dar algunas cuestiones que puedan generar de manera consciente o inconsciente la búsqueda de un embarazo. Muchas de las mujeres que terminan embarazadas en el periodo de la adolescencia tienen características comunes como unos niveles de autoestima bastante bajos, desatención familiar, sentimientos generalizados de pérdida de un sentido de vida, y frente a esto la posibilidad de un embarazo representa todo tipo de reparaciones a estos sentimientos. Obviamente, la llegada de un nuevo ser restituye el sentido de responsabilidad y el sentido de voluntad acerca de vivir en las mujeres. Es una cuestión bastante peligrosa, pero se da de este modo, y obviamente, al no ser un fenómeno, un proceso que deba darse en esta edad, se convierte en algo bastante problemático. Otra de las cuestiones que lleva a una mujer a buscar la concepción es conseguir la atención familiar en general, conseguir la atención de la pareja, muchas veces reafirmar su situación en el mundo, como ya dije, encontrar un sentido de vida, o lograr que la pareja se quede con ella, es decir, es un recurso para evitar el abandono de la pareja. Y por supuesto también, bueno, busca generar vínculos afectivos más fuertes, de todo tipo. Obviamente estos vínculos están fundamentados sobre una idealización bastante inmadura, porque se trata de adolescentes. Raro será el caso donde esto se establezca dentro de un razonamiento más severo y más fuerte. Y bueno, por supuesto, en muchas veces y en la gran mayoría de las veces se da de manera accidental, pero lo que lleva a estas mujeres a buscar relaciones sexuales, muchas accediendo a hacerlas sin la debida protección o en condiciones poco favorables para la prevención del embarazo o para la sexualidad segura en general, es las carencias afectivas, búsqueda de atención, búsqueda de reafirmar la autoestima e incluso reafirmar la propia identidad sexual, que se ve vulnerada en la adolescencia, porque es un periodo de cambio y de inestabilidad en general respecto a la identidad. Ahora, bueno, estas son algunas causas de tipo social y de tipo psicológico, pero en general el ser humano está sujeto a algunas pulsiones o instintos, dependiendo de desde qué marco de referencia se hable de este tema. Pero bueno, esto lleva a que haya una búsqueda o una atracción hacia el objeto erótico, el objeto de deseo, que es el sexo opuesto. Y por supuesto, esta búsqueda da como resultado una exploración de las actividades sexuales. Obviamente hay una preparación biológica a este nivel en la adolescencia, pero pese a que el cuerpo ya tenga los mecanismos y los recursos para generar esta búsqueda, incluso para generar la propia concepción, no está del todo preparado para sostener un embarazo y para sostener el crecimiento y el desarrollo de un nuevo ser. Por poner un ejemplo un poco pedestre y un poco grosero incluso, pero los veterinarios, por ejemplo, recomiendan que, bueno, para empezar, los veterinarios en las zonas urbanas no recomiendan que las mascotas tengan crías, pero en general, los animales domésticos no se les hace un cruce o no se les hace tener crías a la primera vez que la hembra se pone en celo, porque esto detiene su crecimiento, las crías salen muy pequeñas, muchas veces mueren, así que se espera a que la hembra esté en una segunda o tercera etapa de celo. Más o menos hay una equivalencia en el desarrollo biológico humano, es decir, si bien en la adolescencia ya hay esta preparación orgánica para que se dé un acto sexual y una reproducción, el resultado de las crías de esta concepción no es la más óptima en un sentido biológico. Y muchas veces la autonomía, tanto económica como social, de la mujer, evita que tenga los cuidados prenatales suficientes para garantizar la salud de este nuevo ser. Ahora vamos a hablar un poco de qué se puede hacer para prevenir los embarazos no deseados y algunos efectos sociales que pueden producir después de una pequeña pausa musical. Thank you. run on from back home with some cat inside. Where to find her? Among neon lights that haunt the streets outside. She said, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. If you wanna go home, doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de In Excess, Beautiful Girl. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y comuníquense con nosotros a través de la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos, y no se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia, duda o comentario. Los micrófonos están abiertos. Ahora, hay muchos efectos relacionados al embarazo no deseado, a una concepción de un nuevo ser que no está planificada dentro de una pareja, sobre todo cuando se da en el contexto de un embarazo adolescente. Y bueno, para empezar, hay algunos efectos biológicos, como los cambios generales que se producen durante el embarazo, que en muchos aspectos pueden coartar el proceso de crecimiento de una mujer en su desarrollo durante la adolescencia. Y, por supuesto, en otras etapas donde la mujer no esté preparada físicamente o durante una enfermedad, también pueden darse este tipo de problemas. Más allá de las consecuencias biológicas, hay consecuencias sociales y psicológicas bastante fuertes también, como por ejemplo, la posibilidad o la contemplación de un aborto, que es un proceso que, bueno, si bien hay una discusión bastante fuerte respecto a su legalidad o su legitimidad en la sociedad, que hasta el momento ha dado como resultado que sea ilegal, al menos en nuestro país. Es un proceso, sobre todo, que cuando se ejecuta de manera clandestina, como sería en el caso de nuestro país, donde se encuentra penalizado, es bastante peligroso, y esto, por supuesto, puede llevar a daños en la salud reproductiva de la mujer. Otro de los grandes problemas que puede traer el embarazo no deseado es el abandono del trabajo, de la actividad laboral o de las actividades académicas, la deserción escolar. Y por supuesto muchos análisis económicos atribuyen a los embarazos no deseados o a la falta de planificación familiar un factor muy importante en el crecimiento de las tasas de pobreza y de bajos niveles de recursos económicos. Claro, muchas veces la llegada de un nuevo ser puede representar un estímulo o un impulso para que la persona busque un progreso en este sentido de mejorar su posición económica o su poder adquisitivo y tal. Pero claro, encargarse de un bebé, de un nuevo ser, y encargarse de mantener con todas las condiciones a una mujer que esté embarazada requiere de tiempo y requiere de una inversión económica también. Entonces esto puede representar un problema también en situaciones donde no está planificado el embarazo y no existen los recursos. Ahora, en cuanto a la prevención, obviamente los métodos anticonceptivos son una alternativa completamente válida en este caso. La educación sexual de manera abierta y sobre todo revelando los datos, los procesos que pueden llevar al embarazo, explicando la complejidad de la reproducción humana y no limitándose a reprimir a los jóvenes o a los adolescentes o alejarlos de la información acerca de la sexualidad. En el Ecuador, por ejemplo, hay un 17% de jóvenes entre 15 y 19 años que son madres, y bueno, en el año 2010 el 20% de partos en el país fueron de adolescentes. Esto es una estadística bastante grande porque nos convierte en el segundo país en Latinoamérica con más embarazos en adolescentes que existe, justo por detrás de Venezuela. Y bueno, en el Ecuador hay una estadística que es bastante aproximada al general: el 37% de los embarazos son no deseados. Frente a esto, el Ecuador se planteó algunas alternativas, algunos planes de educación que bueno, han dado algunos resultados, como por ejemplo en el 2012 y 2013 se implantó Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios, que era un plan de educación sexual que, bueno, de hecho tuvo unos resultados bastante aproximados a la expectativa, que tenía como fin introducir planes de educación sexual bastante informativos, que revelen las informaciones sin muchos tapujos, sin muchos tabúes, y por supuesto, por otro lado, la distribución gratuita y bueno, facilitada de métodos anticonceptivos, que por cierto ya no se distribuyen en los colegios debido a que este plan y estas políticas acerca de educación sexual han variado, pero por ejemplo en los centros de atención médica, centros de salud, hospitales, todavía se puede obtener de manera gratuita métodos anticonceptivos con relativa facilidad. Hoy en día el plan ha cambiado, las nuevas políticas se orientan hacia el plan familia, que trata más bien de incentivar hacia valores morales, digamos, bastante cercanos a, por ejemplo, los que se manejan en la Iglesia Católica, en el discurso de valores dominantes, para incentivar la abstinencia y el aplazamiento de las relaciones sexuales hasta el matrimonio o hasta edades en las que se pueda sustentar los riesgos de un posible embarazo no deseado. Probablemente tendrá sus efectos, habrá que ver con el paso del tiempo. Si bien es cierto, tiene muchos opositores de estas nuevas políticas de manejo de la educación sexual, pero bueno, el tiempo nos dirá los resultados, o si es que no hay nuevos planteamientos en épocas próximas. Con esto terminamos ya el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter en Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.